Ayer te vi con el fuego bailar en la cima esquivando demonios. Como una reina en aquel lugar, eras dueña del amor y del odio. Cuando el camino te puede encontrar, cuando el destino no es casualidad, si tienes alas que pueden volver, es inevitable, nos va a suceder. Te vi con el fuego bailar, defendiendo la razón de tu vida. Si por sus llagas pudimos curar, el amor nos duele más que la herida. Cuando el camino nos vuelva a encontrar, cuando el destino no es casualidad, si tienes alas que pueden volver, es inevitable, nos va a suceder.